chicas, siente la pelvis. No sé, bueno, de ahí venimos. Y ahora sí, bueno, la pelvis, adelante, atrás, la palación, la, no sé qué, ahora caminen, ¿vieron? Eso también es. ¿Vamos con la más? Yo tengo mis dudas respecto a esto y lo voy a mostrar con ustedes porque son las que van a disfrutar de la canción. En la canción original no hay tanto tiempo entre el tiempo y la otra. Dice. Eso, que está en el grupo de abajo y arriba, sale. Bueno, si quieren llevarse para practicar, pueden. La semana que viene, quizás.